hacer. Ya estamos aquí con Rafa Fuentes. Bienvenidos. Verano 2014, volvemos a estar juntos, ya estamos aquí. Para esta edición hemos pensado que música histórica de pop o de rock o de soul con una pinceladita de jazz suena mejor, tal vez, ¿no? A eso nos vamos a dedicar en estos días. Primer homenaje, claro, a Beatles. Y el histórico Come Together. Es un saxofonista que se llama Warren Hill. Y de esto hay mucho más. Por ejemplo, esto que suena ahora. Un histórico Barry White. Otro saxofonista, Bonnie James. I'm gonna love you, just a little more, baby. Mi Barry White. Bonnie, esto es la cadena SER. Estaremos con vosotros una hora, como siempre. voy a querer un poquito más. I'm gonna love you more. Just a little more. Mejor. It's Bonnie James. Nuestro siguiente invitado es un cantante que se llama Victor Fields y hace un homenaje como una catedral a Whitney Houston. La pobre Whitney y este Love Will Save the Day. El amor me salvará el día, sí. Bozarrón. Sometimes life can make you crazy. It can really put your body to the test. You try real hard to make sure everything goes right, and you find you've only wound up with a mess. It's a common situation, even though you feel abandoned and alone. Child, you ain't the first to experience the hurt, so don't panic when you hit the danger zone. What you need's a little change of heart. Change of heart. Down. Here's my advice. Love Will Save the Day. Whitney Houston. En la versión de Victor Fields. Los grandes del jazz también hicieron temas de grandes del soul o del pop o del rock. Y si no, que se lo pregunten, bueno, ya no, a Miles Davis. Y esta preciosidad, Human Nature. El tema era de Michael Jackson, como recordáis. De Michael Jackson, Human Nature, y aquel gigante que se llamó Miles Davis. Un pianista francés, Philippe Sassé, criado en Estados Unidos, sí, haciendo un Fire and Rain, este fuego y lluvia de otro histórico, James Taylor.

that use me, stuff. I said I'm gonna spread the news that if it feels this good getting used, you just keep on using me till you use me. Keep on using me until you use me. Set me right down and he talked to me. He told me that I ought not let you just walk on me. Well, I'm sure he meant well, but when I talk was through, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. So just keep on using me, yeah, till you use me, girl. Keep on using me until you use me. Bandón Primetime Funk. Esto es la cadena SER. Nosotros ya somos. Ya estamos aquí. Y la música que viene ahora es de Stevie Wonder. Superstition. Músico fantástico llamado Ronnie Smith. Tal vez no te suenen muchos nombres. Escucha solo. Bueno, y además si lo sabes o no lo sabes, ¿qué importa? Esto es radio. música de Stevie Wonder. Super potente tema. Superstition. Un dúo histórico en el pop es Hall & Oates. El Hall & Oates, uno de sus grandes temas, se llama I Can't Go For That. Can't Go For That. Un dúo histórico. Como os he contado antes, nos hemos cogido grandes, grandes del soul, pop, rock. Les hemos dado unas pinceladitas y así suenan así. Como Bob Scott's. ¿Cuántas versiones se habrán hecho de este Lowdown? Este es Jimmy Somers. Y nosotros somos la cadena SER. Ya estamos aquí. Edición 2014. Lowdown. Jimmy Summers haciendo del gran padre blanco Bob Scott una gigantesca versión. Nuestro siguiente invitado es un trompetista que se llama Tom Brown. También, como os contaba, este programa para que sentar bases, vamos. Es una hora perfecta para este ritmito. Creo. Una banda magnífica, Brand New Heavies, y este Never Stop. Never stop, never give it up. Bozarrona. Precioso tema. Qué bien termina así. Tenemos que poner algo de Michael McDonald y los Doobie Brothers. Pianista Bobby Lyle, Minute by a Minute. Queda mucho programa y tenemos que poner un tema suavito, suavito, de un personaje curiosísimo que empezó de una forma terrible. A mí no me interesaba nada personalmente la música de Wham, pero ¿cómo es George Michael? El tema de Police, Sting Police, Roxanne, en la voz de George Michael, es un auténtico monumento. Uno de mis grandes discos, Songs from the Last Century, canciones de la última, del último siglo. You don't have to put on the red light. Those days are over.